Canta airosa tu canción por las calles de tu Lima, con tu voz tan cristalina, arrullando al corazón. Fue tan triste tu partida, la muerte cegó tu canto. Si nos inundas de llanto, estás con Dios allí arriba. Él dijo: hermana querida, bienvenida a tu mansión. Es tan grande la emoción de tenerte con nosotros. Aquí te esperan los otros. Canta airosa tu canción. Solo nos da mucha pena que dejaste tus amigos tan llorosos, doloridos. Aquí la vida es muy buena. Tienes el alma tan llena de tu música, tu rima, con tu silueta tan fina. Hoy bajas desde tu altura para pasear tu figura por las calles de tu Lima. El Perú que está de duelo, muy sol está tu morada. Se marchó la más amada, la dueña de su desvelo. Hoy nos dejas sin consuelo, llorando por cada esquina. Ya no está la peregrina, la que nos ponía en vela. Es la flor de la canela, con tu voz tan cristalina. Ya no ríe la Alameda, nadie cruza por tu puente. Todo al estar diferente, solo tu recuerdo queda. Como jazmín que se enreda a mi sueño de ilusión, cuando escucho buen bordón de una sonora guitarra, todo el alma se desgarra arrullando al corazón. Ya no se escuchan los pasos de tus chapines de seda, las faldas no se te enredan en los botines de raso. El sol se quedó en ocaso, entre suspiro y suspiro, el puente quedó dormido. Don José Antonio en su grupa te fue llevando chabuca para quedarse contigo.